Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Bienvenidos. El día de hoy nuestro compañero Alfredo Alcázar estará entrevistando a Marisa Ventura en este espacio que se ha titulado Cátaros y Templarios, Descendientes y Custodios. Marisa Ventura es politóloga. Durante más de 25 años fue alta ejecutiva de la industria farmacéutica. Sin embargo, en el año 2017 decide abandonar la vida corporativa para dar espacio a su costado espiritual y artístico. Luego de más de 15 años de apasionada e intensa investigación, en mayo lanza su primer libro, el cual nace de su propia experiencia personal. Damos la bienvenida a Alfredo Alcázar y a Marisa Ventura. Bienvenidos a Mindalia. Gracias, Mirna, por esta presentación, y vamos directamente a saludar a Marisa Ventura. Gracias por estar con nosotros, Marisa, un placer como siempre. Hola Alfredo, buenas tardes. Hola Mirna, el placer es mío como siempre. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Bien, vamos a empezar, si te parece, directamente a hablar de lo que nos ocupa, que es lo que tú eres especialista también. Los cátaros, los templarios, María Magdalena y la conexión entre ellos. Este título tan sugerente que hemos propuesto para abordar nuestra conversación de hoy es Cátaros y Templarios, Descendientes y Custodios. ¿Qué relación? Vamos a empezar por decir quién eran los cátaros de forma breve, aunque ya lo hemos dicho en algunos directos, pero para situarnos, ¿quién eran los cátaros y quién eran los templarios, Marisa? Bueno, para comenzar, y como decís, hablamos ya la última vez con respecto a los cátaros, pero siempre es lindo recordar quiénes fueron. Ellos fueron un movimiento espiritual muy potente en la Edad Media. Fueron los fundadores de lo que se dio en conocer como la Iglesia del Amor o el Camino del Amor. Esta iglesia y este Camino del Amor no es más ni menos que el mensaje que trajo María Magdalena luego de la crucifixión al sur de Francia, el mensaje original de Jesús, ese mensaje que nos invita a conectarnos, a tener una conexión personal con la divinidad, es un mensaje de amor al prójimo. Los cátaros eran un pueblo tremendamente pacífico, eran un pueblo que eran considerados buenos hombres y buenas mujeres por la calidad de sus acciones. Ellos se reconocían por los ojos, por el abrazo fraterno, ellos respetaban la naturaleza, practicaban la meditación, cuidaban el medio ambiente, eran realmente una sociedad muy pacífica, de mucho amor, y que después del directo que hicimos hace un par de semanas, fue muy notable la cantidad de gente que me escribió diciendo que se sentían identificados con este mensaje de amor, este mensaje pacífico, porque es un mensaje que no tiene reglas, es algo que se siente, algo que cada uno de nosotros tenemos que experimentar. Y los cátaros, como fueron descendientes de una mujer fuerte, valiente, que se refugió en el sur de Francia, que fue María Magdalena, tenían un discurso diferente a la iglesia de su época. Entonces, es por esto que sabemos que en el año 1209 la iglesia lanza una feroz cruzada para matar a este pacífico pueblo cátaro. Los cátaros han sufrido tortura, sufrieron quema en la hoguera, desde el año 1209, y finalmente la fortaleza más importante de ellos, que era la fortaleza de Montsegur, en el año 1244, capitula bajo la presión y bajo la hoguera de la Inquisición. Entonces, ¿qué pasa después con los cátaros? Porque sabemos que el movimiento cátaro, de manera más oculta, siguió existiendo. Los cátaros huyeron, algunos lograron huir, algunas familias logran huir. ¿Y dónde se instalan? Ellos se instalan en lo que conocemos como Cataluña hoy, en el Reino de Aragón, y también en la zona que es conocida hoy como la zona de Rosellón, que es Languedoc-Rosellón, que durante mucho tiempo perteneció a España, pero que luego volvió a ser parte de Francia. Y acá es donde nosotros hacemos el decir, bueno, ¿qué relación hay entre los cátaros y los templarios? Entonces, antes de meterme de lleno en el vínculo entre cátaros, que fueron los descendientes de estas enseñanzas sagradas de María Magdalena, y los templarios, que fueron los custodios, ahora vamos a ver de qué fueron los custodios, hay algo que me gustaría contar, algo que tengo una ayuda a memoria aquí a mi lado, pero es un mensaje también de los cátaros, que es muy lindo, y que creo que a mucha gente le va a resonar, y que ellos dicen que somos la primer parte y la primera generación de la gran iglesia del amor. Nos seguirán miles de almas, una multitud magnífica de carrozas, guerreros, tronos, jerarquías y almas puras descenderán en el mundo. Nosotros vamos a abrir el cielo y vamos a abrir las puertas para la entrada a la gran iglesia del amor. No va a ser fácil, es difícil, pero nos reconocerán por milenios. Entonces, esta es una frase de los cátaros, es algo muy puro que toca el alma, es una frase que a mí me conmueve cuando la digo, porque este es el espíritu de los cátaros. Esta frase está escrita en un libro de Juan de Sangrial. Juan de Sangrial es el líder espiritual de los cátaros hoy en día, y él tiene una cantidad, es un escritor muy prolífico, donde su serie se llama Los Inmortales, y habla, por supuesto, de este catarismo. Y lo otro que me gustaría decir a tanta gente que se contactó con respecto al país cátaro y al sentir y la energía que hay en el país cátaro, es decirles que el país cátaro siempre da la bienvenida cuando sus hijos vuelven a casa. Por eso el volver a casa no solamente es llegar físicamente al país cátaro, el volver a casa es volver a conectarse con esa energía y con ese sentir y con esa vibración que nos enseñaron a tener los cátaros. Entonces hay cantidad de gente que se identifica con esto. Para mi feliz sorpresa, y de todas partes del mundo he recibido mensajes. Por eso quería contar esto y decir que el país cátaro es un sentir. El catarismo es esta forma de vida. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, y gracias por permitirme contarlo, vamos ahora a decir, bueno, a ver, ¿qué vínculo hay entre los cátaros y los templarios? Cuando pasa la quema de los cátaros, sabemos que muchos de ellos, como decía recién, logran escapar. Gran parte de las familias cátaras que logran huir, y esto está escrito en relatos y en crónicas de la época, ellos huyen, pero encuentran refugio dentro de las filas de los templarios. Es más, gran cantidad de altos mandatarios de la Orden del Temple son provenientes de familias cátaras. Es decir, que los templarios no solamente ya custodiaban el movimiento cátaro en el sur de Francia, porque podemos ver en infinidad de lugares del sur de Francia la Cruz Patée, que es la Cruz Roja, que se reconoce a los templarios por ella. Ellos vestían atuendos blancos con la Cruz Roja en el pecho. Esto es lo que se conoce como la Cruz Patée. Y esto en el sur de Francia está en todos lados. Y también dentro del Santo Sepulcro. Pero gran cantidad de familias encuentran refugio en las filas templarias. Entonces, acá hay un mix donde los templarios nos están hablando que al recibir al movimiento cátaro también formaban parte. Entonces, ¿quiénes fueron los templarios? ¿Cómo nacen los caballeros templarios? ¿Cuál era su misión? ¿Y por qué están tan asociados a los cátaros? Bueno, en el año 1118, Hugo de Payens, un noble de la Champagne en Francia, funda la Orden de los Caballeros Templarios o la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. ¿Cuál era la misión principal que tenían los caballeros templarios? Bueno, era custodiar a los peregrinos que querían llegar a Tierra Santa, velar por la seguridad en los caminos y en las carreteras, custodiar el Santo Sepulcro y custodiar el Santo Sudario. Los caballeros templarios, esta milicia de monjes guerreros, eran muy exitosos en Tierra Santa, porque trabajaban para custodiar las reliquias del lugar más sagrado que tenía y tiene la cristiandad hasta el día de hoy. Entonces los caballeros templarios tenían mucha cantidad de adeptos, reyes, nobles, fueron una orden militar muy poderosa y muy poderosos económicamente, son reconocidos como los primeros banqueros de la historia, porque dadas las distintas sedes que ellos tenían, ellos crearon de alguna manera el sistema bancario que podemos conocer en el día de hoy. De hecho, el rey de Francia, Felipe el Hermoso, quien posteriormente es quien manda la detención, la tortura y abolir la Orden del Temple, les debía una fortuna de dinero. Entonces, los caballeros templarios, si bien tenían esta misión de proteger a los peregrinos, según algunos investigadores, ellos tenían una misión suprema, desafiante y oculta. Y esa misión es la que está relacionada con María Magdalena. Ellos fueron el brazo armado, lo que se dieron en llamar y en conocer como el brazo armado de María Magdalena. Ellos fueron los custodios de sus restos, de sus reliquias, de su descendencia, de su estirpe y de su linaje. Habitualmente, en muchos relatos de la época, se dicen que los caballeros templarios veneraban una cabeza de mujer. Entonces, siempre uno se pregunta, bueno, ¿será que esta cabeza de mujer que ellos veneraban es la cabeza de María Magdalena que hoy está exhibida en la Sainte-Baume, en el sur de Francia? Nunca lo vamos a saber, no vamos a tener confirmación de esto. Lo que sí sabemos es que ellos fueron los custodios de este legado, los custodios de los cátaros, por eso había tanta unión entre ellos. Y por otro lado, sabemos que el sur de Francia, en la época de los cátaros, la época de los cabalistas, convivían, y siempre lo digo, en perfecta armonía. Bueno, también los templarios tenían vínculos con los cabalistas, tenían vínculos con los judíos. Ellos estaban muy imbuidos en la cultura de la época, y sobre todo en el sur de Francia, donde sabemos que la iglesia no tenía ninguna influencia, en ese momento no tenía ningún poder. Por eso la iglesia cataloga enseguida a los cátaros como una herejía, y por eso los manda a matar. Y por eso también, a los pocos años, después de la última quema, que fue en el 1244, pero sabemos que el movimiento siguió, también la iglesia empieza a perseguir a los caballeros templarios en el año 1307. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Realmente, bueno, ya hemos tenido rápidamente una puesta en escena en cuanto a lo que significaban los cátaros y los templarios, la conexión entre ellos y también a su vez el triángulo que forman con la figura de María Magdalena y todo lo que acabas de explicar. Pero también en el último directo que tuvimos, en la última conversación, pudiste hablar de la profecía de los cátaros que se cumplirían en el 2021. Pero también los templarios hicieron dos profecías que vamos de las que te voy a pedir que hables al final de nuestra conversación, al final del directo, para ver cuáles fueron estas profecías. Con lo cual tenemos a una estirpe, la de los templarios, toda una, uh-huh, toda una ética y una misión que están operando en una zona geográfica muy, muy cercana a todo lo que tuvo que ver con María Magdalena. Esto significa que hubo inmediatamente una controversia, por no decir que una dificultad de comunicación con la iglesia. La iglesia finalmente les redujo totalmente, o quedan todavía templarios en el mundo, y la estirpe ha continuado. ¿Hoy en día existe la figura del templario? Bueno, como vos bien decís, sí, existe hoy en día. La orden del temple siempre tuvo un halo de misterio, una cuestión novelesca, se ha dado lugar a un montón de mitos y de cuestiones. Nosotros sabemos que siempre quien escribe la historia son los vencedores, no la escriben los vencidos. Entonces, tal vez desde mi lugar, yo siempre estoy investigando la historia no oficial, qué fue lo que pasó verdaderamente y qué registros quedaron de algunos hechos que sabemos que no fueron contados por los vencedores, sino que la historia la escribieron los vencidos. Entonces, bueno, acá tenemos que entender, hay todo un hilo conductor, inclusive con fechas, de decir, bueno, en el 1209 empezó la cruzada contra los cátaros. En el 1306, Francia expulsa a más de 100.000 judíos de Francia y se queda con todas sus pertenencias. Un año posterior a que Francia expulsa a los judíos de Francia, empiezan a perseguir a los caballeros templarios, empieza la persecución y empiezan a acusarlo de herejía, de esoterismo, de homosexualidad, de que no respetaban a Jesús, de cuestiones que son para mí innombrables. Entonces, si ustedes ven, hay todo un hilo conductor. Recordemos que a los cátaros, de hecho, la fortaleza de Montsegur era considerada la sinagoga del diablo. ¿Por qué sinagoga? Otra vez, como toda una cuestión de tener este, no sé si decir desprecio o si tener esta situación con los judíos, con el mensaje. Recordemos que Jesús era judío, murió como judío, y María Magdalena también lo era. Entonces, los caballeros templarios que custodiaban el mensaje de María Magdalena, custodiaban ni más ni menos que el mensaje y el linaje de una mujer judía, al igual que los cátaros, que fueron los descendientes de las enseñanzas de esta gran mujer. Es así que en el año 1312, finalmente la iglesia, en una bula papal, el Papa Clemente V directamente desarticula la orden del temple, con toda esta serie de difamaciones, los torturan en su mayoría hasta la muerte, pero en el año 1314, El último gran maestre, que se llama Jacques de Molay, es el gran maestro número 23 de la Orden del Temple, es muy conocido, un hombre muy legendario, muere quemado en la hoguera, en un andamio construido, y él pide que lo quemen de cara a Notre Dame, en París. Entonces le conceden este último deseo y lo queman vivo en la hoguera mirando Notre Dame. Cuando él está en Notre Dame, está siendo quemado, ahí es donde él lanza dos profecías en ese momento. Una dirigida a los reyes de Francia y les dice: sean malditos todos hasta la séptima generación. Y cuando él lanza esta primer profecía, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a contar un poquito qué es lo que ocurre con esta profecía. Él dice: malditos todos hasta la séptima generación. Y esta profecía parece haberse cumplido, porque en el próximo medio siglo que transcurre, todos los reyes de Francia sistemáticamente vivieron muy poco tiempo y murieron de muertes súbitas e inexplicables. Entonces, esto que lanza en la hoguera, esta profecía, parece haberse cumplido. Y luego después, él también lanza una segunda profecía dirigida al rey de Francia y al papa. Y dice: los invito a comparecer dentro de un año ante los tribunales de Dios, al papa Clemente V y a Felipe IV, Felipe el Hermoso. El 13 de marzo, el 18 de marzo, perdón, de 1314, es el día que Jacques de Molay es quemado en la hoguera y lanza esta profecía. 18 de marzo. El 20 de abril muere el papa Clemente V. Y el 29 de noviembre muere Felipe el Hermoso. Es decir, que en menos de un año, las dos, digamos, profecías que Jacques de Molay hizo, aparentemente se cumplieron. Una muy rápidamente y la otra llevó más tiempo, pero con el correr de los años uno puede ver y entender que esto así ocurrió con el resto de los reyes. Ahora, ahí podemos también ver, esto fue en el año 1314, y él dice: malditos todos hasta la séptima generación. 7 años posteriores a la quema de Jacques de Molay, es la quema que contamos el otro día en la hoguera del último cátaro, de Guillermo de Belibaste. Y él otra vez vuelve con el número 7, y dice: dentro de 700 años, el laurel reverdecerá y los cátaros volveremos a la tierra. Con 7 años de diferencia, la iglesia quema en la hoguera al último gran maestro de los caballeros templarios, y 7 años posterior a esto, quema al último cátaro. Entonces, aquí es donde podemos entrelazar y entender que lo que quisieron borrar de la faz de la tierra fue todo un legado, fue todo un mensaje, y fue la custodia de una descendencia y de un linaje que decidieron que todos aquellos que sabían y custodiaban secretamente la descendencia, el mensaje de Jesús y de María Magdalena, no tenían lugar en la faz de la tierra, porque la iglesia sabía que era un polvorín, que se sentía muy amenazada, y que había que sacar a toda esta gente que podía mover los cimientos construidos por la Iglesia Católica. Marisa, de ahí se deduce una pregunta obvia que me parece que estoy obligado a hacer. Tú puedes responder o no, como siempre, pero ¿por qué la Iglesia, si la Iglesia estaba tan interesada en que desapareciera, digamos, el mundo cátaro, es porque lo que nos ha contado la Iglesia no es tan cierto como parece? Bueno, la Iglesia, si nos vamos al 325, en el Concilio de Nicea, cuando el emperador Constantino decide unificar la religión del reino e imponer el cristianismo, recordemos que su mamá, Santa Elena, era muy devota de Jesús. Entonces ahí, en ese momento, es donde inicialmente se eligen qué evangelios van a ser tomados como canónicos y qué evangelios van a ser considerados apócrifos y los vamos a sacar de la faz de la tierra, los vamos a ocultar. Que gracias a Dios que fueron ocultados. Entonces, con esos, tomaron esos cuatro evangelios, y primero, todo el andamiaje de la iglesia se basa en esos cuatro evangelios, pero también El andamiaje de la Iglesia se basa en que una mujer dio testimonio de ver a Jesús resucitado. Entonces, ¿qué pasa si de repente sacamos a ese Jesús célibe, lo hacemos más humano, lo hacemos casado, lo hacemos con descendencia? La Iglesia es un patriarcado, donde el Jesús es un Jesús como lo fue un hombre iluminado, fue un hombre de mucha sabiduría, fue un hombre diferente. Entonces no podían los simples mortales creer que se podrían parecer a Jesús, ni las mujeres creer que nos podríamos parecer a la Virgen María. Entonces, por esta cuestión, es que la Iglesia había amenazado todos sus cimientos y salía a la luz, que Jesús fue un hombre iluminado, que trajo un mensaje de amor, de poner la otra mejilla, pero también era un hombre humano. Además, Jesús era un rabí, como hablamos siempre. Y para poder entrar y predicar en una sinagoga, sabemos que el precepto era que tuviera que estar casado. Entonces a nadie le sorprendía en el siglo I o II que Jesús estuviera casado, que hubiera tenido descendencia. Pero después, la construcción que ha hecho la Iglesia nos ha mostrado un Jesús diferente. Recién en el año 1139 se le impone a Jesús el celibato. Hasta antes no estaba firmemente impuesto el celibato. Y entonces por eso es que dejan esa imagen de Jesús inalcanzable. Por supuesto que Jesús fue un hombre distinto, que fue inalcanzable. Pero no tiene que ser inalcanzable en el corazón de las personas. ¿Y por qué él hubiera estado casado y hubiera dejado toda esta historia que estamos contando? No lo hacen sus mensajes menos importante. Nada de esto desestima a Jesús, muy por el contrario. Lo acerca, lo hace más humano, lo hace más cercano a cada uno de nosotros. Entonces claramente la Iglesia, poniendo un Jesús en las características en que lo puso, desde algún lugar, hace que toda esta historia tenga que ser aniquilada, ocultada, borrada. Pero hay muchas evidencias de toda la vida de Jesús, del legado de María Magdalena. Los evangelios apócrifos hablan muchísimo y cuentan por sí solos. Y apócrifo es oculto, estuvieron ocultos, no son fraudulentos. Es más, a mí siempre me gusta recalcar también que el cuarto evangelio, que es el de Lucas, Lucas no lo conoció en persona a Jesús. Lucas era un seguidor de San Pablo, quien tampoco conoció a Jesús en persona. Sino que, bueno, sabemos el episodio de que San Pablo tuvo una visión de Jesús cuando él iba camino a Damasco para atacar a los apóstoles, y Jesús les dice, ¿por qué me persigues? Y a partir de ahí Pedro se convierte. Entonces digo, uno de los cuatro evangelios canónicos está escrito por alguien que nunca conoció a Jesús, que fue Lucas, que Lucas seguía a alguien que tampoco conoció a Jesús. Entonces, bueno, yo digo, no quiero convencer a nadie con esto, pero sí me gusta traer información, información que es comprobable, son diferentes teorías. Esto no quiere decir que yo no crea y no tenga mi cristianismo y no tenga mi espiritualidad. Y mira, voy a contar un detalle. Hace una anécdota, no sé, hace un tiempo empecé a pensar dónde surgió el rosario. ¿Quién creó el rosario? Porque Jesús murió sin saber que era un rosario, ni la Virgen María conocían el rosario. El rosario para mí es un mantra muy potente. A mí me gusta mucho rezar el rosario. Entonces empecé a averiguar dónde surge. ¿Y saben qué? Está asociado a los cátaros. En el año 1208, Santo Domingo de Guzmán, un sacerdote español, fue enviado al sur de Francia para convertir a los herejes cátaros. Como él no prosperaba en su empresa, porque no lograba que los cátaros, que en realidad eran cristianos, pero que lo que no lograba era llevarlos al catolicismo más puro y más duro, entonces él se encomienda a la Virgen María y le pide a la Virgen una señal para que lo ayude a él, supuestamente, a reconvertir a los cristianos cátaros en católicos. Entonces él una noche, rezando en una capilla, tiene una aparición de la Virgen. Y en esa aparición, él dice que la Virgen le muestra la imagen del rosario, con sus cuentas, y la Virgen le enseña a rezar el rosario. A partir de ahí, él empieza a construir con sus manos esta imagen del rosario que supuestamente la Virgen le muestra, en esta visión que él tuvo, y el rosario él lo empieza a usar para intentar convertir a los cátaros. Entonces, fíjense hasta cuántas cosas que uno desconoce están asociadas al movimiento cátaro, que el movimiento cátaro fue el movimiento más puro que existió. De hecho, en los relatos de cuando se les tomaba juicio, una de las personas que anotaba, dejó por escrito en las crónicas, no conocí gente más cristiana que el pueblo cátaro. Más sanos, gente más noble, de corazón más puro. Entonces, bueno, aquí es donde, por eso los cimientos de la iglesia con esta gente que tenía tantos seguidores a lo largo de toda Europa, ellos no se quedaron solo en el sur de Francia, cada vez tenían más seguidores a lo largo de toda Europa. Entonces, bueno, era poner en jaque, obviamente, a la iglesia, y los caballeros templarios también tuvieron su rol. Por eso hay ríos de tinta con ánimos tanto fervientes como a favor como en contra, escritos sobre los caballeros templarios, porque mucha gente dice, no, los caballeros templarios eran ricos, los primeros... Yo voy por otra línea. Yo creo, a partir de lo que investigué, de los lugares donde estuve, de la conexión con ellos, que ellos tuvieron esta misión suprema de custodiar el linaje y la estirpe. Y yo creo fervientemente en eso. Y siempre un poquito de justicia hay. Realmente, no solamente la figura de los cátaros en la historia, sino también tus palabras suscitan extremos en cuanto a las opiniones que se van acumulando a lo largo de nuestra conversación en el chat, y también se hacen visibles para que nosotros podamos decir que hay gente que dice, por ejemplo, Lucía Ramírez en Facebook, Facebook, cada vez que nombras algo de los cátaros siento una corriente en mi útero. Qué impresión, gracias por compartir este conocimiento, y a cada uno le corresponde ya ver qué hacer en estos tiempos con esta información. Sin embargo, en el otro lado, te dice, son iniciales RNNRS, con esta historia que tú cuentas la iglesia no existiría. Bueno, en definitiva, son controversias que se están suscitando, preguntas y también cuestiones que vamos a abordar en un minuto, justo después de un mensaje de Mindalia que os vamos a dar para que toméis buena nota. Será después de este mensaje cuando volvamos con Marisa Ventura hablando de los cátaros y también de todo la polémica que suscita a nivel histórico en relación a la Iglesia. Será después de un minuto. Muy pronto en Mindalia.com, Mindalia Bienestar en 2020, con numerosos especialistas en salud y bienestar físico, mental y espiritual. Los días 26, 27 y 28 de junio y los días 3, 4, 5, 11 y 12 de julio de 2020 podrás disfrutar de conferencias gratuitas a través de nuestro canal de YouTube Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión y del resto de nuestras plataformas multidirecto. También podrás apuntarte a sus talleres y consultas. Para más información, entra en Mindalia.com, sección Congresos. Manda un WhatsApp al +34 644 366 733 o a través del email congresos@mindalia.com. Seguimos en directo con Marisa Ventura hablando de algo tan interesante como los cátaros, los templarios, su conexión en la historia y también la conexión con la figura de María Magdalena y sus disputas con la Iglesia hasta el día de hoy. Vamos a abordar las preguntas, Marisa, si te parece. Comentarios de nuevo que te paso de Facebook. Carmen Canals, qué hermoso, creo que en otra vida fui cátara. YouTube, dice, hola Marisa Bonita, gracias por regalarme esta nueva búsqueda, Pilar de Argentina. Y vamos ya con preguntas. Desde YouTube, Alicia García, bueno, sabéis que estamos en multidirectos, os agradecemos a todas las personas que están en las distintas plataformas en simultáneo, YouTube, Facebook, Twitter, Periscope, Twitch y otros más. Que están en simultáneo en este momento en directo. Os agradecemos vuestra participación. Si no fuera por esta presencia vuestra, esto no tendría ningún sentido más allá del de la información, pero queremos también sea el de la retroinformación. Y esto se basa en las preguntas. YouTube, Alicia, importante, me parece lo dicho, en un sentir y una forma de vivir. ¿No hay que seguir ni venerar a nadie en particular? Esta es la pregunta. Bueno, yo creo que eso es algo que cada uno internamente va a sentir, Sí, coincido que no hay que venerar, no hay que pararse en un lugar desde idolatría para decidir a quién uno, con quién uno se identifica o con lo que a uno le resuena. Entonces, me parece que es una búsqueda eso espiritual. Puede haber identificaciones, sí, desde luego, pero por eso digo, no desde un lugar de idolatría, porque cuando uno entra en la idolatría se pierde la objetividad y vamos como en la manada, digamos, siguiendo. Pero creo que, bueno, es una búsqueda personal de cada uno. Y a veces no hay que, nosotros desde el cristianismo tal vez estamos muy acostumbrados a idolatrar imágenes, a idolatrar personas, pero creo yo que es una búsqueda personal. Y sí hay identificaciones, desde luego que eso puede darse habitualmente. Clara Isabel Leal, desde Colombia, ¿por qué crees que si hubo un mismo origen como es la venida de Jesús, se ha derivado en varias doctrinas, lo que permite una confusión en la humanidad de saber cuál es la verdadera verdad? Esta es la pregunta de Clara Isabel. Sí, estoy muy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, porque creo que, mira, todos los maestros espirituales, todo lo que es conocido como la sabiduría perenne, lo podemos encontrar tanto en el budismo, desde luego, bueno, el cristianismo, en todas las sabidurías espirituales, el fin último es el mismo, y ese es la felicidad del ser humano, es entender para qué venimos a esta tierra, cuál es la misión que tenemos. Entonces, yo creo que la base es la misma, completamente de acuerdo. Después, desde luego, hay distintas vertientes, podemos convivir todos de manera pacífica, cada uno creyendo en algo diferente, no todos tenemos por qué sentir igual, ni todos tenemos por qué creer en las mismas cosas. Por eso en el mundo la diversidad me parece que, y sobre todo en temas espirituales, tiene que ser tremendamente, todo tiene que ser tremendamente respetado, lo que piense el otro, aunque sea diferente al nuestro, pero tenemos que basarnos en el respeto inicialmente. Entonces sí, hay muchas versiones de todo diferentes, pero yo creo que el fin último y la raíz de todas las creencias es la misma, que tiene que ver con la felicidad del ser humano. Mónica González te hace otra pregunta, no sabemos desde qué medio porque algunos no nos lo ponen. Os ruego por favor que nos digáis dónde estáis para saber tanto físicamente en qué lugar como en el medio en que estáis interactuando con nosotros para saber que tener la sensación de comunidad es lo que queremos todos. Mónica González, insisto, dice, ¿qué relación tiene la flor de lis de los seguidores de María Magdalena con la que utilizan los scouts? Fíjate qué pregunta. Sí, bueno, la flor de lis es cierto que la usaban para reconocerse los descendientes del linaje, para no ser descubiertos a lo largo de toda Europa. No tengo una precisión exacta de los Boy Scouts exactamente por qué utilizaban la flor de lis. También sabemos que la flor de lis representa la monarquía francesa históricamente. Entonces entiendo que puede haber ahí un nexo, una unión, no sé si tiene que ver directamente con que sean los descendientes del linaje y que los Boy Scouts estén asociados a esto. La verdad que no tengo ahí una precisión exacta para darle una respuesta, pero lo voy a averiguar porque es una buena pregunta. Ajá. Bueno, vamos con otra pregunta, Alicia García, y los judíos, desde YouTube también pregunta, y los judíos, si tenían tanto contacto con ella, con María Magdalena y con Jesús, ¿por qué ignoran totalmente su importancia? Bueno, yo no creo que la ignoren. Acá hay un tema, los judíos en realidad no creyeron que Jesús era el Mesías. Sabemos que el pueblo judío sigue esperando a su Mesías. Entonces, hubo gran cantidad de seguidores de Jesús, judíos llamados judíos mesiánicos, que siguen existiendo, pero no es que no les dan crédito. Ellos se quedaron en su mensaje como... O sea, se quedaron con sus creencias y decidieron y eligieron un grupo, siguió a Jesús, y después gracias también a San Pablo, que ahí le doy algún crédito a San Pablo, él predicó y él dio esta fuerza de Jesús como Mesías también, para que los gentiles puedan entrar a la sinagoga y para que después finalmente no tuvieran que, bueno, de esto una historia circuncidarse, sino que él decía que la circuncisión era del corazón. Entonces, por eso también lo que después conocemos como cristianismo empezó a tomar tanto auge, porque él proclamó fuertemente y en muchos lugares que Jesús era el Mesías. Pero hubo judíos, los judíos, en gran parte, no creyeron que Jesús era el Mesías. Entonces, por eso no les dieron ese crédito. Simplemente porque ellos decidieron que Jesús no era el Mesías o que no tenía las características del Mesías que ellos esperaban. Bien. Entonces, bueno. Hay personas que ya les ha cuadrado, en la expresión más argentina, el uso del rosario en la historia que has contado. Así es que, además, te avanzo de que vamos a coger esta pequeña historia que has contado del rosario, la vamos a extraer de este directo, voy a decir la realización, para que lo ponga también, para que aprendamos de dónde es el rosario, porque hay millones de personas que rezan el rosario, pero no saben realmente el origen, y sería bueno que lo conocieran para que descuadre de alguna manera. Esa es la Exacto. idea. El apellido no sé cuál es, no me lo ponen de una forma legible. Dice que si la Virgen María, desde YouTube, Meño, dice si la Virgen María siguió siendo virgen o tuvo más hijos. Bueno, la historia cuenta que tuvo más hijos. Sí, claro, Jesús tuvo hermanos. Hay ahí un tema de debate porque siempre se dice, bueno, los hermanos que tuvo Jesús eran de un matrimonio previo de José. Todos sabemos que José era un hombre más grande que la Virgen María, por eso murió cuando Jesús era niño. Entonces, hay alguna versión que dice que probablemente luego los hijos de José quedan, por supuesto, viviendo junto a la Virgen María y junto a Jesús. Eso es lo que puedo decir. Hay otras versiones que dicen que Jesús tuvo más hermanos también y que tuvo un hermano gemelo. Bien, sí. Franco desde YouTube también dice, no entiendo algo, ¿por qué María ayudaría a un cura a imponer sus creencias? ¿María la Virgen? Pues supongo que no lo sé. ¿Por qué María ayudaría a un cura a imponer sus creencias? No sé, bueno, ahí te hay que creer en Domingo de Guzmán. Porque en realidad el que cuenta esta historia de la visión que tuvo y que la Virgen le muestra por primera vez el rosario es, es un dicho y está escrito de Santo Domingo de Guzmán. Entonces, esta es la tradición, es la historia y la leyenda. Podemos creerle o podemos no creerle. Ajá. María es lo que Isabel, se sabe de la historia, sí. María Isabel Vares desde YouTube también pregunta, ¿qué relación hay entre los templarios con el culto a vírgenes negras? Bueno, el culto a la Virgen Negra tiene dos aristas. Una es que se venera a la Madre Tierra, se venera al planeta, y el otro es que la Virgen Negra está asociada a María Magdalena. Justamente como los cátaros tenían que ocultar en parte la veneración a María Magdalena, hay cantidad de vírgenes negras, que en realidad no es la Virgen María, sino que es María Magdalena, pintada de un color más oscuro, para que los cátaros pudieran venerar a su amada María Magdalena sin despertar las sospechas de la Iglesia. Entonces, siempre que vemos la Virgen Negra, por un lado es la adoración o la representación de la Madre Tierra, pero también hace referencia a María Magdalena. Bárbara Fernández desde Facebook quiere contar algo. Dice, quiero dar testimonio. En una ocasión me encontraba rezando y pidiendo a Jesús por la situación que me encontraba. Entonces escuché su voz y también vi su cara. Él me dijo textualmente, yo te estoy escuchando. Y ese es el testimonio de ella. También una pregunta de Lucy en Facebook. ¿Qué enseñanza de María Magdalena puedes rescatar que podríamos tomar en este momento actual por la situación mundial que vivimos? Y te da las gracias desde Perú. Bueno, María Magdalena, siempre digo que ella toda es un mensaje. María Magdalena es una mujer que para las características de su época, digamos que bueno, rompía el molde. No era una mujer típica del siglo I, una mujer preparada, culta, que desafiaba a los apóstoles, tenía muchos encuentros uno a uno de discusiones con Pedro. María Magdalena es una mujer de hoy, es una mujer actual. Fue una mujer que tuvo que irse de su país, tuvo que ser una refugiada, llegar a un país en el cual no hablaba un idioma, una mujer resiliente, una mujer que vio a su maestro, a su amado, morir torturado en la cruz, y hay que reponerse a eso. Hay que tener coraje para, a pesar de vivir ese tormento y esa situación, poder escapar, poder llegar a un país del cual uno no habla el idioma ni es parte, empezar a predicar, ella ahí en el sur de Francia empieza su ministerio, predica, bautiza, evangeliza, ofrece la paz, lleva el mensaje de Jesús. Es una mujer, María Magdalena es una sobreviviente, fue una sobreviviente, porque sabemos que la podrían haber matado y que la persiguieron y por eso ella siempre se ocultó. ¿Y cuál es el mensaje primordial de ella? Pongan amor donde no lo hay. En todo lo que hagan, pongan amor donde no lo hay. Y ese también era el mensaje de Jesús. Y además, Jesús, al igual que María Magdalena, eran personas muy inclusivas. Jesús era un hombre de incluir al diferente, incluir en su época a los enfermos, a los leprosos, al adúltero, al publicano, al cobrador de impuestos. Hoy tenemos que trabajar en la diversidad y en la inclusión en nuestras vidas, más que nunca, y no juzgar al otro, porque hoy por hoy a la gente se la rotula muy rápidamente. Entonces, el mensaje de inclusión que Jesús dejó, y es el que María Magdalena también llevó, es el mensaje de hoy en día, de ser inclusivos, de ser tolerantes, de ponerse en el lugar del otro, de ser empáticos. Uh-huh. Ese es el mensaje, por eso el mensaje de ella es, inicialmente, el mensaje es pongan amor donde no lo hay, porque aunque pueda sonar romántico, esto de decir pongan amor, es decir, mira, antes de juzgar o antes de tener una respuesta que no va a ser muy feliz para la otra persona, miramos las palabras, fijémonos de qué manera podemos entender al otro y tener una devolución. Y esto es lo que hacían ni más ni menos Jesús con su mensaje, hablando de amor, y el mensaje que dejó María Magdalena también. Un mensaje que no pierde actualidad pasados 2000 años. Y última pregunta, hay más, pero el tiempo ya escasea. Pregunta desde Facebook, Marta Cecilia, pregunta desde Colombia. ¿El rosario cambió o sigue igual a como se inició? La repetición del Ave María, dice, se vuelve monótono, por ejemplo. Y te da las gracias si es que hay una pista sobre esto. No, el rosario no cambió. Y tal vez, bueno, yo creo que a muchas personas les cuesta rezar el rosario. Para mí el rosario, por ahí lo que puede, es un mantra. Rezar el rosario es como la repetición de un mantra, y es potente. Y hay veces que si no se puede rezar el rosario porque uno no se concentra o porque es una repetición, como dice esta oyente muy bien, cualquier texto que uno lea de espiritualidad, o si uno lee la Biblia o los evangelios, ya estás en conexión divina, ya estar leyendo algo que tiene que ver con Jesús, el sermón de la montaña, o lo que a vos te convoque, leer el Dhammapada, o leer lo que sea de espiritualidad, te va a conectar con la divinidad y con tu conciencia interior. Entonces, hay gente que se esfuerza porque no puede rezar el rosario y porque una vez se dispersa. Bueno, por ahí no es el rosario el camino para esa persona. Quería preguntarte una vez más para terminar ya, ya no podemos dar más acceso, aunque el debate sigue en el chat con relación a muchas controversias que hay y que las ha generado la historia. Quería aclarar una vez más, lo he hecho otras veces contigo, en cuanto a que expones a público, nunca mejor dicho, la práctica de la sexualidad de Jesús, y María Magdalena fue la compañera femenina de Jesús, si tuvo descendencia, el choque con la Iglesia, la ocultación de los evangelios. ¿Tú te manifiestas religiosa, profundamente religiosa, espiritual, persona no solamente versada en eso, sino también practicante? Sí, totalmente. Yo soy sumamente practicante. Yo tengo dentro mío y en mi corazón tengo un mix, porque siento una identificación muy fuerte con el judaísmo del siglo I, el judaísmo de Jesús, pero fui criada en un entorno netamente católico, estudié en escuela de hermanas, de monjas francesas, hice la Universidad del Salvador, tuve teología, y yo abrazo el cristianismo porque yo sigo a Jesucristo, y soy una persona practicante. Y a mí me gusta rezar el rosario, o sea, una cosa no invalida a la otra para mí. Para mí no invalida que yo tenga esta mente un poquito más abierta y que dé crédito a esto, porque a mí hay muchas cosas de la Iglesia que pueden no gustarme y que son cosas históricas y que están escritas, pero hay otras cosas con las que me identifico. Uh-huh. Entonces, en este mix es donde yo me siento cómoda, pero yo soy una persona muy espiritual, muy, muy, tremendamente. creo importante aclarar esto porque creo importante también esto que tú has aludido varias veces, que seamos inclusivos en todo lo que nos rodea, poniendo como moneda de cambio el amor, bueno, moneda de cambio, en definitiva, el amor incondicional entre unos y otros. Incondicionalmente te agradezco muchísimo que hayas participado de nuevo con nosotros, que hayas estado en directo y nos hayas podido de nuevo dar todo este mar de sabiduría, más que de pozo, porque no es una sabiduría estática, sino una sabiduría que siempre se está moviendo por la parte que te corresponde. Muchas gracias, Marisa Ventura. Muchas gracias, Alfredo. Para mí, como siempre, es un placer tener este espacio para poder contar estas historias. Y bueno, agradezco a toda la audiencia que siempre está del otro lado, que es enorme y es muy amorosa. Y yo tomo muy bien todos los mensajes, porque todos los mensajes que recibo me llevan siempre a la reflexión y a seguir profundizando. Con lo cual, a mí siempre me iluminan todos los mensajes, los que pueden estar más a favor de lo que digo, como los que no se sientan tan a gusto y me desafíen. Y es bienvenido para mí ese desafío. Así que gracias a todos, gracias Alfredo y gracias Mirna, un encanto, como siempre, un placer para mí estar con ustedes. Gracias y seguro que tendremos próximamente a todos vosotros que habéis participado en distintas plataformas en directo y en simultáneo, en nuestro multidirecto de Mindalia. Gracias por estar, gracias por participar y gracias por formar parte de esta gran marea universal a la que todos estamos abiertos en este nuevo mundo que viene. No una nueva normalidad, sino un nuevo mundo. Aleluya. Gracias a todos y nos volvemos a encontrar en este nuevo directo. Gracias.